Madre, que sola estás en esa tumba. Solitario me dejas en el mundo. Yo quisiera morir y acompañarte y descansar de este dolor profundo. Tú me dejaste en el alma una honda herida que nunca, nunca jamás se curará. Yo he llorado, madre, por tu partida, y allá en el cielo nuestras almas se unirán. Yo quisiera buscar en esta vida un amor tan profundo como el tuyo, pero nunca te igualan, madrecita, como tu amor no hay nada en este mundo. Amores falsarios he tenido que nunca calman ni tienen ilusión. Ven, madrecita, y llévame contigo para calmar mi pobre corazón.